desde nuestra tierra. Nuestras voces. Nuestras voces. Venezuela indígena. Boletín informativo indígena de Venezuela. A través de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hamaya haya apakanawanuiku mauluya, tayayo Andrés Montier, jetú, guayatajira, zulú, red de educación y comunicación indígena, yajaca, Venezuela. Saludos a nuestros oyentes del Boletín Indígena de Radio Fe y Alegría, Venezuela. Iniciamos con las informaciones de los pueblos originarios. Desde la Sierra de Perijá, con nuestro compañero Geraldo Romero. Otomato, tuara, amora, maitane, jou, maise, borubón, que pejumentario, cat Sierra de Perijá. Saludos, Venezuela y América Latina. Desde la Sierra de Perijá, les informamos que una parte de la sierra de las comunidades Chupas y Barí se encuentran sin el servicio eléctrico. A mi lado se encuentra uno de los caciques de la parte sur para que nos hable acerca de este tema. A todas comunidades de parte sur, me llamo Marco Marpachi, yo soy cacique de San Miguel Tontañoto. La luz, bueno, no sé, el parte sur, la luz siempre se va todos días. No tenemos luz por aquí, el parte sur. No sé qué es lo que tiene esta luz en verdad, que se va de nada, sin trueno, no sé, algo que yo creo que algo tiene esta luz en verdad. No tenemos luz por aquí. Ahí sí vienen hoy a componer eso porque necesitamos la luz también, porque no vamos a dejar estas emisoras también en verdad, porque estas emisoras siempre llevan información a todas comunidades a nivel nacional. Bien, esa es parte de la información entonces que presentaba el cacique de San Miguel de Tontayoto, Marcos Marpachi, acerca de la realidad que se presenta en estas comunidades indígenas, acerca de los apagones que hay, son constantes en la Sierra de Perijá, y esto de Tucuco hacia la parte alta, hacia donde están las comunidades Barí. Desde Cochira, no hay servicio de electricidad desde Cochira hasta las comunidades Barí. Entonces esta es la información que compartimos con todos ustedes. Para Jou Maise Borubón Cuepejumé, les informó desde la Sierra de Perijá, Geraldo Romero. Adelante. Conoce nuestros pueblos indígenas. En otras informaciones relacionadas con el pueblo Yupa, donde líderes indígenas afirman que no escapan del delito del contrabando y escasez de alimentos. Así lo denuncia Dionisio Manzano, líder Yupa del centro piloto Yapotopona. Es difícil para nosotros conseguir lo que es el azúcar, aceite, arroz aquí en el municipio Machique de Perijá, porque ya que el arroz está por las nubes a 500 bolívares, que es... Mire, nosotros tenemos que buscar en los barrios, más que todo también por los lados de La Morena, que sí se puede conseguir. A veces hay tienditas que uno hace cola y es el momento, ahí es donde aprovechamos nosotros conseguir a precio justo, que es lo barato, a 70, 80. Todavía es un poquito caro, pero bueno, es lo más económico que podemos conseguir. Manzano insistió que el tema de los alimentos es crítica en las comunidades indígenas. Sí, sí, nosotros estamos también muy, muy golpeados, muy maltratados. Podemos decir maltratados porque no podemos ni conseguir nada. Lo único que tenemos para sustentar a nuestros hijos es la cacería allá. Pero también necesitamos lo que es azúcar, sal, aceite para poder cocinar bien, pues. Culturas milenarias, saberes ancestrales. Con esta información ponemos punto final a este boletín indígena, espacio producido por la Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Yo soy Joandris Montiel. Red Indígena de Radio Fe y Alegría.